les comente de qué se trata. Bueno, antes me permiten hacer un ejercicio, George. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy breve con los varones porque ya la carne asada está lista. Y quiero que los varones sean completamente honestos. Es un ejercicio muy sencillo y es bien importante para nosotros, sobre todo en base a lo que acaba de compartir Jorge. Entonces les voy a pedir que levanten la mano. Y sí, les voy a pedir que levanten la mano. Nada más los varones, esto es para los varones. ¿Quién conoce la persona y la obra de Cristo? Algo que conozcan, algo que sepan. Quiero que levanten la mano si alguien conoce algo de la persona y la obra de Cristo. Levanten la mano, bien, todos los varones que lo conozcan. Sin miedo, sin temor. Y conforme vaya haciendo yo una pregunta, van a ir bajando, no la bajen, van a ir bajándola si no son capaces de lo que les voy a preguntar. De los varones que tienen ahorita levantada la mano, ¿quién entiende lo que es el Evangelio? El que no lo entienda, que la baje. De los varones que levantaron la mano ahorita, ¿quién es capaz de explicar el Evangelio bíblicamente? Con la Biblia en la mano, a una persona, a su esposa, a un vecino. Con la Biblia en la mano. De los varones que siguen levantando la mano, ¿quién es capaz de aplicar el Evangelio en la relación con su esposa? Y aquí es donde tienen que ser bien sinceros. No se vayan a la mitad. Bueno, a ver, esposas, volteen a ver a los que tienen levantada la mano y van a ser capaces de aplicar el Evangelio con ustedes. Vean cómo se van bajando las manos, ¿verdad? Al final somos poquitos y eso es importante para nosotros, tomar nota de ello, porque necesitamos instruirlos en ello. Entonces, lo que planteó ahorita Jorge, que es lo bíblico, que es la aplicación del Evangelio, el Evangelio en las relaciones, si no conocemos y sabemos aplicar el Evangelio, pues va a ser difícil también aplicar esto que Jorge acaba de explicar. Y que vienen las hojas, de hecho, viene en parte eso, lo que Jorge comentó, hay que leer las hojas, porque ahí viene. ¿Sí? Entonces nosotros como maestros de la congregación, pues tenemos que tomar nota de esto, porque aquí hay muchos matrimonios, sobre todo matrimonios jóvenes. Bueno, pues gracias por su sinceridad. Damas, acuérdense, son testigos de su marido. Bueno, el día de ayer, varios de ustedes tienen hijos que van al grupo de jóvenes. Y nosotros, viendo la necesidad de lo que hay hoy en día con esto de las redes sociales, el Facebook, y no sé qué cuántas más habrá, pero el más famoso pues es el Facebook, nos dimos a la tarea de tomar nota de algunas cosas que nos hemos enterado. Y entonces decidimos hablar del tema ayer con el grupo de jóvenes. Haciéndoles la aclaración que el Facebook es una excelente herramienta de comunicación y entre los jóvenes prácticamente ha sustituido el teléfono. Lo que para nosotros como jóvenes era el teléfono hace como algunos años, pues ahora para nuestros jóvenes, nuestros hijos, es esa herramienta y otras más. Pero también nos hemos dado cuenta que han aparecido cosas, se han escrito cosas por parte de algunos de nuestros jóvenes de la congregación y probablemente de gente mayor que no son apropiadas para la fe que profesamos, para la fe como cristianos que profesamos. Y cosas realmente que nos han dejado pues mal, ¿verdad? Y entonces preparamos un tema ayer y el contexto del tema fue el amor. Así como el contexto de lo que habló Jorge ahora es el amor. Y entonces explicamos primeramente lo que es una oveja, lo que es un pastor, cuáles son las características de una oveja, lo vulnerable que son las ovejas si el pastor no cuida a la oveja, el riesgo de morir de una oveja, pero también la manera cuando la oveja se descarría de regresarla al redil. Y luego hablamos un poco lo que es la disciplina. Nada más recordamos lo que ya hemos dado en la congregación. Hicimos una serie sobre la membresía y la disciplina en la iglesia y volvimos a retomar un poco lo que es la disciplina en la iglesia. Lo que es Mateo 18, 1 de Corintios 5, todo en el contexto del amor. Hablamos de lo que 1 de Pedro dice sobre los pastores, el cuidado de la grey, lo que el Señor Jesús les dejó encargado a los pastores, alimentar y cuidar a las ovejas, a sus ovejas, porque son las ovejas de Cristo, no son de los líderes, es la iglesia de Cristo. Y entonces, en ese contexto, dimos la enseñanza y también hablamos sobre 1 de Timoteo, 1 de Tito, donde dice sobre falsas profesiones de fe, sobre falsos maestros, sobre las cosas que esos falsos maestros empezaban a enseñar y que Pablo le instruye a Timoteo y a Tito tener en cuenta eso y proteger a las ovejas de que se contaminaran sobre falsas enseñanzas y falsas profesiones de fe. Y al final terminamos pues haciendo una aplicación de todo esto siempre en el contexto del amor sobre esta famosa red social. Porque si ustedes no sé si han dado cuenta, algunas cosas que se escriben en esa red social son, yo las llamo terribles, terribles, entre hombres y mujeres. Y entonces alertamos a los jóvenes sobre eso, porque hemos encontrado que jóvenes de la congregación han escrito cosas que no van de acuerdo a su profesión de fe, cosas erróneas, cosas equivocadas. Y aparte hay una aplicación en ese Facebook que se llama Ask, o Pregúntame. Y esa aplicación es como, yo lo comparo como un teléfono, es como si yo tomara el teléfono de mi casa, lo dejara abierto y le dijera a toda la gente, pregúntenme lo que quieran. Y entonces imagínense lo que van a preguntar un jovencito a una jovencita, o una jovencita a un jovencito. Porque para que me constara lo que digo, mi esposa me mandó un link o alguien me mandó un link y me metí a ver de una jovencita lo que está ahí, lo que está recibiendo de preguntas. Y es terrible. Preguntas de inmoralidad sexual a ese grado. Y entonces los padres deben saber esto. Los padres, cuando menos de nuestra congregación, deben estar alertas de lo que de sus hijos y mis hijas escriben ahí. Se les hizo hincapié que nosotros no íbamos a estar como policías cibernéticos detrás de todo eso. No, no es nuestro papel. Ni vamos a estar sobre ellos tampoco. Esa es responsabilidad de los padres. Y entonces aquí es un llamado para los padres para que estén al pendiente de lo que se está escribiendo por parte de cada uno de todos nuestros hijos. Recuerden que la palabra dice que somos un pueblo apartado. Ustedes, matrimonios, son un pueblo apartado. Son un pueblo santo, dice 1 de Pedro. Pueblo apartado de Dios. Y si no tenemos esa convicción, entonces las cosas no van a funcionar bien conforme a la voluntad de Dios. Entonces se les hizo hincapié que la responsabilidad es de los padres, que tienen libertad de ellos de escribir lo que quieran, como quieran, y de publicar lo que quieran. Tienen esa libertad de ellos. Pero esa es una cosa, y otra cosa es la iglesia. Y necesitamos cuidar lo que es la iglesia, ¿verdad? Si ellos quieren testificar de Cristo con ese tipo de situaciones, pues va a ser difícil. Se les enseñó también que el nombre de Cristo puede ser blasfemado por el comportamiento de cada uno de nosotros y de ellos. Y entonces en ese contexto se les habló, en un contexto de amor, y se les hizo una advertencia, una reprensión de manera amorosa. Y al final de cuentas se cerró la plática con que debe ser una convicción de ellos, que tiene que ser una convicción como cristianos. Y entonces la pregunta que les hice al final, al principio, perdón, es, levante la mano quien se dice cristiano. Y entonces, pues todos levantaron la mano. Entonces, luego me los llevé ahí a 1 de Corintios, donde dice, en ese caso de 1 de Corintios 5, si llamándose cristiano hace cosas o sigue haciendo cosas, parafraseando el versículo, que no debe, pues con el tal ni te juntes, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se les explicó el día de ayer. Si su hijo llegó, les comentó algo, a lo mejor no captaron algo bien, con mucho gusto estamos para aclararle a los padres. Pero es un llamado a los padres, para que estén al pendiente de esta situación. No se buscó satanizar a la red social, es una excelente herramienta, eso les quedó claro a ellos, pero en manos de pecadores, pues, se convierte en una situación muy, muy lamentable. ¿Está bien? No estamos diciendo y aclaramos que no se debe usar. Lo que queremos decir es que hay que tener cuidado y que hay que estar supervisando a nuestros hijos, sean grandes, como se les dijo ayer, o sean pequeños, sobre lo que se escribe. Entonces, a los padres yo los animo que un día se metan y tecleen ahí algún link que tengan su hijo, algún hombre, alguna mujer, y van a ver cómo escriben ahora estos chamacos. Totalmente amoldados al mundo, pues. Algunos. Pero el mundo, las personas que escriben ahí, es algo, de veras, me quedé triste, pues, vaya, de lo que estaba leyendo en algunas cosas que me metí así medio al azar. ¿Sí? Entonces, básicamente es un llamado y que estén al pendiente y que tenemos que cuidar, pues, la Iglesia de Cristo. ¿Está bien? Habla fuerte, Fernando. Ok. Mi recomendación para los que tienen hijos adolescentes es, pues, abran una cuenta y agreguen a sus hijos para que puedan ver con quiénes platican, cuáles son sus amistades, qué es lo que están haciendo, porque generalmente cuando uno publica cosas en ese sistema o en esa red social, son cosas que quedan a exposición de todo el mundo. Podría ser una recomendación que les haría a los padres, y si no los quieren agregar los hijos, pues entonces monitoreenlos más, porque no quieren agregar por algo, ¿no? Muy bien. Ok, gracias, se me fue la idea, pero bueno, ya vamos a orar por los alimentos y podemos ya pasar a... Gaby va a dar unas indicaciones. Ok. Muy bien. Bueno, perdón, la idea que les iba a comentar es que también se les instruyó para que se cuidaran unos a otros, como ovejitas, sin señalar, sin juzgar. Si alguien veía algo inadecuado, que vaya con el hermano y le diga, sin hacer chisme de nada. Eso también se les dejó muy claro. Ok. Bueno. Gracias. Vamos a orar y ahora sí vendrá el momento más festivo de la noche. Bueno, Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia derramada, Señor, en cada uno de los matrimonios de la Congregación de Gracia y Paz. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, esta reunión, y que tú bendigas también los alimentos, Señor, que generosamente cada uno de los matrimonios trajo para compartir esta noche. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.